buenas noches. Ya estamos aquí en la cabina principal de Z100 para acompañarte. Esta es una conexión positiva interactiva. Por supuesto, en contacto contigo desde la capital del mundo, Nueva York. Acompañado en los controles por Mr. Juan Pablo, quien nos acompaña en esta tarde. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muchos de ustedes están ya preparándose para disfrutar de esa deliciosa, de esa exquisita cena. Nosotros por acá, por la capital del mundo, por supuesto, preparándonos también con nuestro menú, que hoy nos trae música de Chenoa, nos trae música de DJ Flex, Enrique Iglesias y mucho más. Así es que, ¿estás preparado? ¡Bienvenido! Te conectas con nosotros a través del Messenger, es contacto@planetanorte.com. Te lo recordamos una vez más, contacto@planetanorte.com. Si piensas que las cosas están mal en este día, te recuerdo, te dejo saber que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Suena esta canción, viene junto a Chenoa, es Todo Irá Bien. Un éxito de temporada que ya lo puedes pedir a través de www.redlatina88.com. A otro de los artistas que le está yendo bastante bien es a DJ Flex, este panameño que ha triunfado. Nosotros en Ecuador lo escuchábamos hace muchos años atrás, sin embargo, recién se está dando a conocer por acá, por la capital del mundo y el resto del mundo, por supuesto, con varias canciones. Entre estas tenemos este éxito. Díganme ustedes, ¿a quién no le han dicho uno cuando está enamorado? ¿O quién no se ha enamorado de quien no debe? Romantic Style, Mega. ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime quién no sufre, quién no llora. Enamorado, has llorado, suplicado, y ese corazón no ha tocado.

con agua, solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Qué impresionante, tenemos el Messenger completamente lleno en esta tarde, en esta noche. Esperamos por supuesto por tus comunicaciones, contacto@planetanorte.com. Saludos especiales a la gente de México que nos está escuchando en esta edición de Conexión Positiva Interactiva. Saludos especiales a la gente de Colombia también que está con nosotros. Venezuela se reporta activamente por supuesto en este nuestro programa. A ti te queremos invitar para que si no formamos parte de tus contactos, simplemente en este instante nos agregas contacto@planetanorte.com. Y sencillo, fácil, te pones en contacto directo con la cabina principal de Z100 que está acá en la capital del mundo, Nueva York. Le vamos a dar veneno al aburrimiento, le vamos a poner pausa a los malos momentos, nos vamos a alegrar, a pensar positivamente y programarte algo de música con un poquito más de ritmo. ¿Qué tal esta, por ejemplo? Es un remix de la canción Relax con el fondito de una de las canciones de un artista bastante conocida, Nelly Furtado. Vamos a escucharlo. Take me. Esta es una canción perfecta para aquellos momentos en los que estamos estresados, en los que no sabemos qué hacer con nuestra vida. Hay que pensar positivamente, relajarnos un poquito. Le vamos a dejar saber cuáles son las canciones que están participando, cuáles son los grupos, los artistas que están participando en esta tarde para la gran competencia. ¿En qué consiste la gran competencia? En sonarte cuatro canciones de un mismo grupo, de un mismo artista. Aquí está Maná, por ejemplo, con éxitos tales como este que suena aquí. Como diablos, qué buena canción. ¿Quién no la recuerda? Otro de sus grandes éxitos, por supuesto. Como te deseo. Como yo te deseo. Por si eso fuera poco, tenemos más éxitos de Maná para esta tarde. Corazón Espinado, una muy buena canción de este grupo mexicano. ¿Qué te parece esta? Que es un poquito más suavita, pero gusta bastante también. Ahí está entonces, cuatro opciones junto al grupo Maná. Tú decides quién gana en esta tarde. Sonamos las cuatro canciones de Maná. Ellos están compitiendo, adivina con quién. Te voy a decir ahora mismo, te lo voy a decir. Compiten con La Quinta Estación. Escuchamos una de las opciones para esta competencia. Es la frase tonta de la semana. Más éxitos de La Quinta Estación, por supuesto, para esta competencia. Qué buena que de esta canción. Me muero de La Quinta Estación. Más éxitos. Esta es una canción que siempre la piden a través de www.redlatino88.com. También con La Quinta Estación. Se llama Niña. Hay una niña sola en su habitación. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué te parece esta canción? Aquí está, Sueños Rotos con La Quinta Estación. Ya lo sabes entonces, son las 7:06 aquí en la capital del mundo, Nueva York. Te presentamos ya a los dos artistas, o los dos grupos en este caso, que están participando en la gran competencia de este programa, de esta conexión positiva. Son Maná con cuatro buenos temas y La Quinta Estación. ¿Quién lo decide? Nada más y nada menos que tú, así es que preparado para comunicarte conmigo a través del Messenger. Vota por Maná o La Quinta Estación. Mientras tanto, le pongo más ritmo a tu vida, le pongo más ánimo, más alegría. Yo soy Cristian Abad y esto es Conexión Positiva. Play. happened to me. This love sick thing. I like serious relationships, and a girl like me don't stay single for long. Cause every time a boyfriend and I break up, my world is crushed and I'm all alone. The love bug crawls right back up and bites me, and I'm back. Can't help it, the girl can't help it. Yeah. Can't help it, the girl can't help it. Oh God. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it. Impresionante, empezamos a recibir los votos, muchos de estos por Maná, otros por la quinta estación. Agradecemos, por ejemplo, a Carlos, quien nos escribe algo similar a esto. ¡Huepa, Cristian! Mi voto va por la quinta estación. Así nos escribió. ¡Huepa, Cristian! Mi voto va por la quinta estación. Nos escribe él desde Argentina. Saludos para Carlos y para toda la gente que está conectada, por supuesto, con Zetación Radio. ¿Qué tal a esta hora de la tarde, de la noche? Una bachata así bien suavecita. Viene con Aventura, es El Perdedor. Baby, Latina 88. 8 1. Drop a couple hundred, tell them leave it at the door. Eres lo que la gente te promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Te recuerdo que por acá seguimos a través del Messenger recibiendo todas aquellas comunicaciones tuyas, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Lo que cuenta es que te comuniques con nosotros a través de contacto@planetanorte.com. Saludos especiales a Colombia. Por acá nos escribe Jessica, nos saluda y por supuesto nos hace llegar también su voto. Ella está a favor de Maná. Así es que Jessica, vamos a ver qué es lo que pasa con Maná. Tenemos por acá casi un empate virtual. Vamos a esperar pues más adelante a ver qué es lo que sucede. A ti te invitamos para que sigas votando. Es la competencia de la tarde, son cuatro canciones de un mismo grupo. En este caso está participando Maná y está participando también La Quinta Estación. Vamos a dejarte ahora con algo de Julieta Venegas, una canción que tú la pediste a través de contacto@planetanorte.com. Ingresa también a nuestra página de internet. Si no tienes un Messenger, puedes ingresar a nuestra página de internet. Esto es www.redlatina88.com. Nos dejas tu saludo, nos dejas tu sugerencia y nosotros enseguida estaremos visitando la página para hacer público lo que tú has escrito. Ahora sí, te dejamos con Julieta Venegas, Mala Memoria. ¿Cómo puede ser posible que te hayas olvidado si lo nuestro apenas fue ayer? ¿Cómo puede ser posible si tú siempre me decías esto es como la primera vez? ¿Tienes tú? Tranquilo niño, con tu vida y en tu nido, dices que no sabes recordar. No te hagas el tonto niño, si tú siempre me decías, esto es como la primera vez. Tienes tan mala memoria, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, mala, tener por siempre tu querer. Dime si puedo hacerte mío eternamente. Dime tú por qué, si juras que soy todo para ti. ¿Por qué te callas y te vas sin decir nada? Dime para qué me das el universo con tu piel y bajas las estrellas sin saber. Tu amor es solo para mí. Ay, dame la razón de toda la dulzura que me das. Si yo te busco en la mañana y ya no estás. Dime para qué me das el universo con tu piel y bajas las estrellas sin saber. Canción perfecta para aquellos corazones enamorados. Recordamos que a través del Messenger tú puedes votar por tu grupo favorito, compitiendo en esta ocasión, en esta noche, la Quinta Estación y el grupo Maná. Vamos a ver, la pelea está bastante reñida. Juan Pablo, ¿quién está ganando hasta el momento? Maná. Maná, me dice por acá Juan Pablo. Él está controlando absolutamente todos los votos que ingresan a través del Messenger. Me ha dejado saber que está ganando Maná. Y aquí está para que tengas una idea de cuáles son aquellos temas que puedes escuchar en un bloque continuo de 4 canciones. La Quinta Estación, con temas como por ejemplo esto. La frase tonta de la semana es uno de sus últimos éxitos. Está también, por supuesto, este otro tema que está sonando bastante también. Con el aire. Mientras tanto, en esta competencia, Maná se presenta con esta canción. Un buen clásico, Como Diablos. Y otra de las buenas canciones de Maná que está compitiendo en esta tarde es nada más y nada menos que esta. Como Te Deseo, una canción que yo estoy seguro que tú la bailaste, la disfrutaste, la cantaste en un momento dado de tu vida. ¿Te gustan las canciones? Sencillo, fácil. Simplemente te comunicas con nosotros a través del Messenger. Votas por tu tema favorito. Nosotros aquí ya tenemos las canciones. Están completamente listas, esperando únicamente por tu apoyo, por tu voto. Y enseguida serán programadas para que tú las disfrutes en esta noche especial. Son las 7:35 en la capital del mundo. en este día jueves, antesala de fin de semana, disfrutando por supuesto de buena música. Nosotros aquí en el estudio principal, en los controles me acompaña en esta ocasión Mr. Juan Pablo, por supuesto, programando toda la música que tú estás escuchando. Oye, nena, te quiero besar de los pies. Ok, ahora sí, le vamos a poner la pausa a esa canción de Maná, ya que está compitiendo, y más adelante quizá tengas la oportunidad de escucharla completita. Aquí están los Cumbia All Stars con Niga, o conocido acá en los Estados Unidos como DJ Flex. Y esta canción que está impactando, está sonando mucho en las principales estaciones FM. Hemos visto también en los canales de videos, lo están programando mucho. Es por ti, baby. Cumbia All Stars con Niga o DJ Flex. que sonreirá son de mi calle, las ramas que se cruzan hacia el cielo. Un viejo que camina en solitario, el verano que nos dejará, el trigo que madurará, la mano que lo acogerá. Por esto y por lo que será, yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta y canto, la banda en fiesta y canto, corriendo el viento, canto, la vida entera canto, la primavera y canto, rezando y también canto, alguien me escuchará, quiero cantarle, siempre cantarle, cantarle, ah, ah. Canto, impresionante, fantástico. Por acá recibiendo todas las comunicaciones a través del Messenger, es contacto@planetanorte.com. Ya mismo nos vamos también a dar una vuelta por ahí por www.redlatina88.com para darnos cuenta si de pronto la gente está aprovechando también utilizando el sistema de saludos para dejar su voto o simplemente para dejarnos cualquier tipo de sugerencia. Ya mismo vamos a redlatina88.com. Juan Pablo, ¿cómo están las votaciones? ¿Quién está triunfando hasta el momento? La quinta está adelantando. La quinta se está adelantando por ¿cuántos votos aproximadamente? Por 4 votos. Bastante reñida la competencia, sin lugar a duda. Aquí está Juan Pablo a cargo de los controles y también, por supuesto, haciéndose cargo de la votación. En esta tarde el concurso consiste en colocar 4 canciones de La Quinta Estación o de Maná. Ahí estamos bien, La Quinta Estación o de Maná. Sencillo, entonces, simplemente tú te haces... Simplemente tú a través del Messenger te comunicas con nosotros. Lo que pasa es que por acá me distraen. Bueno, ahora sí estamos bien. Vamos con música de Camila, esta canción que nos la habían pedido. Con esto saludamos a Carlos Antonio. Carlos Antonio, sí, quien nos escribe desde Colombia. Camino, lo que no había empezado. Me miró, me dijo es demasiado. Me olvidó, tengo mala suerte. Es que en el arte de perderte he ganado. ¿Cómo voy a saber si era ella? ¿Cómo saber si era para mí? Solo un segundo tardo para dejar su huella. Que no me dejas seguir, yo no quiero dejarla ir. No, no, esta canción, muñeca, va para ti, la neta. No te arriesgaste, no lo pensaste, no te atreviste, no, no, no. Esta canción, muñeca, va para ti, la neta. No te arriesgaste, no lo pensaste, no te atreviste, me dejaste. Oh, no, no, oh, oh, oh, yeah. Decidió que ella decidía sin pensar cuánto me dolía. Y no sé cómo llegué a quererle. Supe el momento de conocer lo que pasaría. ¿Cómo voy a saber si era ella? ¿Cómo saber si era para mí? Solo un segundo tardo para dejar su huella. Que no me dejas seguir, yo no quiero dejarla ir. No, no, esta canción, muñeca, va para ti, va para ti. arriesgaste, no lo pensaste, no te atreviste, no. Esta canción está dedicada para ti, va para ti, la neta. No te arriesgaste, no lo pensaste, no te atreviste, no. Esta canción, muñeca, va para ti, la neta. No te arriesgaste, no lo pensaste, no te atreviste, no, no, no. Esta canción, muñeca, va para ti, la neta. No te arriesgaste, no lo pensaste, no te atreviste, me dejaste. Es una de las canciones actuales que ya está sonando en Z100 Radio. Una de las sugerencias de un amigo de Colombia. Ahí está, buscamos la canción, la encontramos y ya forma parte de la lista de canciones de Z100 Radio. Bueno, ahora sí estamos acá en www.redlatina88.com, en la casa oficial de Z100 Radio. Aquí estamos para visitar la sección de saludos. Encontramos, por ejemplo, La sugerencia de Mari e Iliana dice: queremos votar por el grupo Maná. Saludos a todos, muchas gracias. Saludamos también a Jaime, quien nos escribe: un saludo para toda la gente de la frontera de México, Piedras Negras, Coahuila. Muy buena estación musical, bye. Se despide él. Y bueno, por acá tenemos más saludos también. Los estaremos haciendo llegar luego de un instante. La música continúa, la votación sigue siendo receptada por Juan Pablo. Él me había comentado que está muy reñida la competencia. ¿Cuántos votos de diferencia? Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Perfecta canción para dedicarle a esa media naranja. Seguimos por acá en www.redlatino88.com. Otro de los saludos viene de Yesenia Meléndez. Ella envía un saludo especial a Frank. Le dice que lo ama mucho, lo va a amar siempre hasta la muerte a pesar de todo. No sabemos a qué se refiere con ese a pesar de todo. Maggie nos escribe, Maggie es una de las buenas amigas de Z100 Radio y sabemos que en esta ocasión está pegadita ahí, por supuesto, a la estación escuchándola como siempre. Y eso justamente nos escribe ella. Como siempre, aquí estoy escuchando la Z100 y saludando a todos los que también la están escuchando. En especial a mi locutor favorito, Cristian Abad, aunque Javier Josué no se queda atrás. Así que saludos a los dos, cuídense, y muchas gracias. La verdad, aquí no se trata de pelearnos entre locutores. Es más, te comento, estamos buscando locutores. Necesitamos más locutores en la radio. No importa el lugar en el que te encuentres, el país en el que te encuentres. Es fácil, es sencillo. Simplemente tienes que conectarte con nosotros a través de www.redlatina88.com. Nos puedes dejar un mensaje en la sección de saludos o nos puedes enviar también un email si es que quieres hacerlo más privado. Nos envías un email a z100@z100.com. Ahora sí, estoy listo. La temperatura sube por acá en el estudio. Mr. Juan Pablo está a cargo de los controles. ¿Cómo se siente Juan Pablo y cómo está la competencia antes? ¿Cuánta diferencia de votos y quién está ganando? La diferencia son los dos y sigue la quinta estación. Sigue ganando la quinta estación. Ok, cuénteme algo. ¿Hizo cuenta con el voto que dejaron en la página de Red Latina o no? No. Perfecto, entonces la diferencia sería de un voto nada más. Ganando la quinta estación por un voto hasta el momento. Mr. Juan Pablo está listo a cargo de los controles. Vamos a ponerle pausa a esta canción. Vamos a subir por acá el volumen de Juan Pablo. Póngale. Eso, por ahí está. Es simplemente una pequeña práctica. Ahora sí. ¿Estamos listos, Juan Pablo? Estamos listos, dice. Ahora sí, vamos entonces con las mezclas y remezclas de Mr. Juan Pablo desde la capital del mundo, estudio número uno de Z100. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Z100 Radio, Red Latina 88.com. la tristeza entra en tu corazón. ¿Cómo estuvo eso? Para que te des cuenta más o menos la música que estará programando Mr. Juan Pablo por acá. Z100 Radio. Esto es Z100, por supuesto. Sonríe, siéntete alegre, siéntete feliz. Esta no es cualquier radio, es Z100. Z100 Radio. Estamos listos, vamos entonces con el segundo set a cargo de Mr. Juan Pablo. Te recuerdo que a través del Messenger continuamos receptando, recibiendo absolutamente todos los votos. La competencia de la noche trata de colocar cuatro canciones de La Quinta Estación o Maná. Apoya a tu grupo favorito votando a través del Messenger. Teníamos un pequeño inconveniente con el Messenger, sin embargo, recibimos buena cantidad de votos. Ahora está totalmente habilitado y puedes comunicarte con nosotros en este preciso instante. ¿Estamos listos, Juan Pablo? No perdamos más tiempo y vamos ahí con música. ¿Con qué vamos ahora? Rock latino. Bien, entonces, rock latino, esto es Z100 Radio.

yo soy así. Si no me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy. Así estamos programando de buena música y mezclada. Desde acá, desde la capital del mundo, Nueva York, desde la cabina principal de Z100. Vamos en este momento a aprovechar para enviar un saludo especial a Angélica. Angélica nos está escuchando en este instante en Massachusetts. El saludo especial viene de parte de Mari e Ileana. Un saludo especial entonces para Angélica, una de las mejores amigas de estas dos muchachas que siempre están pegadas a la radio, escuchándonos, por supuesto, disfrutando de la buena programación de Z100. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con más música, vamos a continuar con más de este rock latino. Más adelante estará también Juan Pablo mezclando algo de música disco, algo de tecno, para que tú lo disfrutes. Cuerpo. yo. Luna de miel, luna de miel. Qué buenos éxitos, ¿ah? Música con sabor a rock latino. Perfecto para esta hora de la noche. Son las 8:21 aquí en la capital del mundo, Nueva York. ¿Qué hora es en tu país? ¿Un poquito más tarde? ¿Un poquito más pronto? Bueno, aquí lo que cuenta es que te estás dejando acompañar por la música de Z100 Radio. Así es que sonríe. Esta no es cualquier radio, esta es Z100 Radio. Bueno, está listo por acá Juan Pablo. Queremos enviar un saludo especial para Jaime. Él está en México. Un saludo especial para él. Nos ha pedido algo de música también. Lo estaremos programando más adelante. Saludos especiales entonces para Jaime. Nos escucha en México. Vamos ahí con más música, Juan Pablo. Tenemos algo con más ritmo. Y es que estamos en la antesala de fin de semana. ¿Qué es lo que piensas hacer mañana? ¿Te vas de farra? Bueno, aquí te tenemos unas cuantas rolas para que te vayas animando, activando un poquito y preparando sobre todo para lo que será el fin de semana. Red Latino. Like a wind, rise, die. touch me? Do I get my satisfaction? Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Están algunas de las canciones más bailadas en el mundo entero en las principales discotecas, mezcladas y remezcladas por Mr. Juan Pablo desde el estudio principal de Z100 aquí en la capital del mundo, Nueva York. Te invitamos, por supuesto, para que sigas comunicándote con nosotros a través del Messenger, es contacto@planetanorte.com. Programa en vivo, es una conexión interactiva, conexión positiva interactiva, así sería. Son las 8:30, nosotros estamos casi despidiéndonos. Nos queda únicamente por resolver quién gana en el concurso de la noche, quién se lleva las cuatro canciones, o Maná o La Quinta Estación. Por acá un empate muy reñido, una votación muy reñida, así es que te invitamos a ti para que votes por tu artista favorito, por tu grupo favorito, Maná o La Quinta Estación. ¿De cuál de estos dos quieres escuchar cuatro canciones? Blow your mind with the rock and roll. I blow your mind with the rock and roll. I blow your mind with the rock and roll. vamos, llegamos a la parte final, gracias. Momento de dejarles saber quién es el grupo ganador. Sabemos cuatro canciones del grupo ganador, por supuesto. Recibimos todas las votaciones a través del Messenger. Y por cierto, les queremos agradecer a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta conexión positiva interactiva. Las bestias estuvieron a cargo de Mr. Juan Pablo, controles también a cargo de Mr. Juan Pablo. Y ahora sí, vamos a ver Juan Pablo si se acerca por acá. Simplemente le vamos a preguntar quién es el grupo ganador. El grupo ganador es Maná. Perfecto, muchas gracias Juan Pablo. El grupo ganador es Maná. Entonces te habíamos dicho desde el comienzo de nuestro programa, las canciones que van a sonar son Cuando los ángeles lloran, Como diablos, Corazón espinado y Como te deseo. Espero que sean tus favoritas, y es que estas son las que formaban parte del concurso. Ahora sí, nos despedimos, te agradecemos a ti por haber estado con nosotros. Mañana a partir de las 11 y hasta la 1 de la tarde te encuentras con Javier Josué de la Torre, listo para programarte música de actualidad y aquellos clásicos de siempre. A las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche, estaremos nuevamente por acá con Mr. Juan Pablo. Sí va a venir mañana Juan Pablo, ¿verdad? Claro que sí. Perfecto, entonces mañana nos estamos encontrando 6 de la tarde, hora de Nueva York, para que tengas una idea más o menos, para que hagas cuenta. En este momento son las 8:34 de la noche. Así es que mañana a las 6 de la tarde estaremos aquí listos para programarte buena música mezclada y remezclada por Mr. Juan Pablo. 11 a 1 de la tarde, Javier Josué de la Torre, y 6 a 8 de la noche, quien te habla, Cristian Abad, junto a la compañía de Mr. Juan Pablo. Los ganadores, Maná, directamente desde México. Cuando los ángeles lloran, Como diablos, Corazón espinado, Como te deseo. Cuatro de sus buenos éxitos, buenos temas, sonarán solo para ti porque tú así lo quisiste. Mataron, era un defensor y un ángel, toda la Amazonía. llora.